La princesa se puso bellaca. Ay, me puse cutie putie. Una mano arriba, levantando el pinky. Dale puti vuelta, como Hello Kitty. Kitty, Kitty, como Hello Kitty. Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty. Una mano arriba, levantando el pinky. Dale puti vuelta, como Hello Kitty. Kitty, Kitty, como Hello Kitty. Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty. Papi, te ronroneo, te muevo la cola. Te tiro la pata y acariciame toda. Como gata en celo, con hambre de loba. Yo soy la bandida que el corazón te roba. Todos los berracos se saben mi nombre. Me cargo un cuerpito explotado. Este perreo violento te tienta, te lleva donde no ha llegado. Una mano arriba, levantando el pinky. Dale puti vuelta, como Hello Kitty. Kitty, como Hello Kitty. Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty. Una mano arriba, levantando el pinky. Dale puti vuelta, como Hello Kitty. Kitty, Kitty, como Hello Kitty. Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty. Te pongo mi kitty pa' la cena. Te doy pa'l dessert de mi meloco. Tan, tan, tan. Una mexa suelta en Argentina. Me trajo a la Joaquí. Un mino en cartón, tan, tan. S-S-I, puedo ser tu princess, puedo ser tu bitch. Tengo todos esos haters hablando de mí, de mi P-U. S-S-I, enviciado. Brillando en lo oscuro, el cuello nevado. Le doy hasta abajo y de lado. Pantalón design, Miu Miu, apretado. Tao, tao, tao. Ay, me puse cutie putie. Ay, me puse cutie putie. Ay, ay, ay, me puse cutie putie. Una mano arriba.